Oye, Holman Salazar, la cátedra del bajo. Trigueñita de ojos verdes, cuando me miras así, deseo de tenerte a ti, mirándote locamente, deseo de tenerte a ti, besándote locamente. El borracho busca el ron busca la cantina, pero a ti te busco yo, trigueñita de mi vida, pero a ti te busco yo, trigueñita de mi vida. El diablo le dijo a Cristo, tómate un trago de ron. Cristo, tómate un trago de ron, pa' que sientas, mi señor, el gusto de mi traguito, pa' que sientas, mi señor, el gusto de mi traguito. Carajo, diablo atrevido, que no respeta al señor. Carajo, diablo atrevido, que no respeta al señor. Así contigo estoy yo, cuando estás al lado mío. Así contigo estoy yo, cuando estás al lado mío. Ahora como un chimpancé, yo brinco en morisquetao. Si me llevan a la cárcel, ay hombre, eso no me asusta. Pues llegan a condenarme por la mujer que me gusta. Si aquí pueden condenarme por la mujer que me gusta. El diablo le dijo a Cristo, tómate un trago de ron. El diablo le dijo a Cristo, tómate un trago de ron. Pa' que sientas, mi señor, el gusto de mi traguito. Pa' que sientas, mi señor, el gusto de mi traguito. Carajo, diablo atrevido, que no respeta al señor. Carajo, diablo atrevido, que no respeta al señor. Así contigo estoy yo, cuando estás al lado mío. Así contigo estoy yo, cuando estás al lado mío. Y ahí le va el viejito.